sabrás tarde o temprano de algún modo. Y prefiero ser yo mismo quien te cuente que he sido infiel a tu amor, amor, que nada arreglo con tu perdón. Y voy a acabar con esto aunque me cueste. Me descubro por cuestiones de conciencia, porque más que amante soy un buen amigo. Es un martirio vivir así, temiendo siempre coincidir. Lo peor es que entre ella y tú no sé elegir. Tú eres mi amor del alma, mi reina mimada, la mujer que más quiero. Y ella es pasión desatada, la mujer más deseada que alborota mi cuerpo. Tú me inspiras la ternura y ella pone lujuria dentro de mis venas. No puedo decidirme por una, prefiero aunque sufra, ni tú ni ella. Descubro por cuestiones de conciencia, porque más que amante soy un buen amigo. Es un martirio vivir así, temiendo siempre coincidir. Lo peor es que entre ella y tú no sé elegir. Tú eres mi amor del alma, mi reina mimada, la mujer que más quiero. Y ella es pasión desatada, deseada que alborota mi cuerpo. Tú me inspiras la ternura y ella pone lujuria dentro de mis venas. No puedo decidirme por una, prefiero aunque sufra, ni tú ni ella. No se puede vivir así.